Ya nomás estamos en comunicación para conocer un poco más de Espejo de Mundos. Estamos con Marcela, conectadas, para, bueno, para conversar. Buen día, Marcela. Aquí te hablamos Buen día, Martín y Marcela. Sofía. Buenas. Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, Marcela, contanos un poquito de este espacio, de lo que sería el espejo ahí en la casita colectiva. Bien. Bueno, somos el espejo, lo integramos 8 personas y bueno, y compartimos junto con el almacén andante y compartimos dentro de una cooperativa que se llama La Chipica. Y bueno, nosotros en particular trabajamos y producimos juegos de mesa y cuadernos artesanales. Ahí estaría direccionado nuestro trabajo y bueno, y todo lo que se desenvuelve de ahí, ¿no? Porque nosotros pensamos los juegos, los diseñamos, los dibujamos, los craneamos, todo lo hacemos nosotros, y los cuadernos claramente también. Así que, bueno, y de ahí también se han desprendido formaciones, talleres, bueno, también como participar en algunos encuentros dentro del mundillo de la recreación, ¿no? Y de los juegos de mesa. Así que un poco ese es nuestro día a día ahí. Perfecto. ¿Y hace cuánto tiempo vienes desarrollando esta actividad como el espejo? Mira, el espacio nació en el 2006, así que ya tiene varios añitos. De hecho, bueno, ya y muchas personas también que han sido parte del espacio, ¿no? La grupalidad también se ha ido cambiando. Hay personas que están desde el comienzo. En el 2006 igual solo se hacían cuadernos artesanales y después en el andar, mientras también se fue construyendo junto con el almacén y después haber llegado a la casita colectiva, se fue viendo que el camino iba también por el lado de los juegos y de la importancia de lo lúdico, ¿no? Como también como acto político. Entonces también un poco esa fue la apuesta. Qué desafío, ¿no? Unir esto de lo político con los juegos, con lo lúdico. ¿Cómo ha sido ese tránsito? ¿Cómo ha sido ese camino para poder lograrlo? Sí, total, es un re desafío y vemos y lo militamos constantemente porque entendemos que el juego es de mucha importancia, mucha transfo de importancia en cuanto a transformación social, ¿no? De lo que implica el ponernos en juego, las reflexiones que pueden salir, las interpelaciones, lo que se mueve, ¿no? Corporalmente, emocionalmente y también esa fue la apuesta, ¿no? Cuando si hacemos juegos, ¿qué tipo de juegos queremos llevar? ¿Qué propuesta queremos que llegue a las casas, a los grupos de amigues, a los espacios también culturales? Entonces ahí también fue, rosqueamos un montón, ¿viste? Como de qué forma queremos el juego, qué imágenes, desde dónde, cómo lo queremos dibujar, qué palabras utilizamos. Entonces está como muy, muy al foco en eso para que nos pueda, por lo menos desde nuestra postura también, representar y bueno, estamos también bastante contentes y orgullosos de poder llevarlo a cabo. Bien, me surge la pregunta de decir, ¿cómo nace el pensar en un juego, ¿no? Uno piensa, bueno, en cuestiones políticas, en la lucha, y no se le cruza a uno de primera el juego como instancia pedagógica para la lucha, para establecer comunidad. ¿Cómo nace en ustedes esta inclinación o este interrogante a ponerlo en un juego? Bien. Y en realidad, bueno, las personas que fueron, digamos, siendo parte del espacio han pasado por instancias también desde la educación. Entonces siempre estaba como la idea, digamos, de que a veces nos van como enajenando del juego, ¿no? O el juego queda para los más peques y también está como cuestionable también en qué forma de juego llega para ellos, ¿no? Pero como que después empieza como si fuera algo separado, ¿no? De la vida. Entonces puedes pensar, digo, decíamos, como si el juego y la parte lúdica es la que justamente nos permite ponerlos en el lugar de un otro, poder reflexionar, poder sentirnos interpelados y también poder pasar por el cuerpo un montón de emociones, ¿no? De frustración, de alegría, de concentración, de de poder como también tener otras líneas de pensamiento. Entonces ahí fue como la idea de ir llevándolo a los juegos. Algunos, por ejemplo, de los juegos, partimos de juegos que ya nos gustaban, digamos, de lo que se llama mecánicas, que son como mecánicas de velocidad, mecánicas de adivinar palabras, que más o menos los juegos en general tienen, creo que son como 52 mecánicas más o menos que están como registradas. Entonces lo que hicimos fue como pensar en algunas mecánicas que ya nos parecían interesantes y que también nos parecían lúdicas y divertidas y poder mechar ahí con el contenido. De ahí es donde nosotros también hacemos esa jugada. Entonces, por ejemplo, no sé, en el punto de la lengua, que es como un tabú, digamos, que tenés que adivinar palabras, dijimos, bueno, la mecánica está buenísimo, ¿qué pasa si ponemos otras palabras en un juego? Claro. Entonces, ahí ya pusimos, no sé, tenemos dos versiones, una más de jóvenes, que tiene toda una línea más de ESI, una difícil, entre comillas, pero es porque es un poco más cabezona, que tiene ya más hechos históricos, palabras que también nos hagan ahí como generar un debate. Entonces ahí vamos mechando, ¿no? Con las mecánicas quizás más conocidas y con el contenido que nosotros queremos compartir. Bien, ¿y cómo es la prueba y error del juego? ¿Entre quiénes lo van probando? ¿Lo prueban entre ustedes? ¿Lo hacen entre ustedes a medida que lo van desarrollando? ¿Van probando entre ustedes con amigues, familiares? ¿Entre quiénes esa prueba de error para saber qué hay que ajustarle? Va a mirar en ese sentido, o sea, en ese camino. Primero, que aparte es muy divertido, la verdad, es hermoso también compartir ahí esa instancia de trabajo, porque bueno, lo hacemos todo en colectivo, quizás nos repartimos algunas tareas, algunas más se dedican al diseño y a los dibujos, y después de juntarnos a jugarlo y a jugarlo, y bueno, vamos anotando y vamos haciendo sugerencias, y más o menos cuando tenemos ahí un prototipo que nos está cerrando, ahí ya lo empezamos a abrir a amigues, a compas, también a otras grupas y productores de juegos a nivel nacional, que también, bueno, hay una red en la que nos apoyamos, que también es una red de comercialización ahí. Entonces también nos vamos pasando los juegos entre nosotros y nos vamos haciendo aportes. Y después, bueno, a la familia y a las amigas ni hablar, digamos, hasta el manual, ¿viste? Como que los vamos repartiendo y, bueno, che, a ver, léelo, fíjate si se entiende, si está claro las instrucciones, bueno, y ahí le vamos haciendo aportes. Son procesos largos, hay juegos que nos han llevado, o sea, un año, una reedición nos llevó un año, y un juego nuevo ha llevado ya, sí, 2 añitos, 3 añitos, como que, bueno, son procesos ahí lentos, porque, bueno, también se desprenden un montón de otras tareas en el colectivo del día a día que va llevando otros tiempos, pero es bastante colectiva la creación. Claro, uno después lo ve en el envase y dice, bueno, claro, un juego, hicieron un juego, pero todo ese proceso que conlleva realizarlo, hacerlo, probarlo, volver sobre los pasos, debe ser lo que decíamos, por eso la pregunta, ¿no? Debe ser un proceso interesantísimo para conocer, para transitar, y como vos decís, de 2 años de trabajo. Sí, totalmente. Sí, aparte de todo se va transformando un montón, y eso también es un re desafío. De hecho, hace poco estábamos haciendo reediciones y, por ejemplo, que trabajamos con temática ESI en los últimos juegos, son contenidos que están en constante cambio, en constante revisión y transformación. Entonces también nos invita, digamos, a estar todo el tiempo como reviéndonos, porque todo va cambiando un montón. Entonces las apuestas políticas también se van como poniendo un poco más finas. Así que es un proceso re interesante, y aparte que nosotros también somos bastante enroscadas, entonces los diseños de los dibujos también que los hace ahí una compa, lo lleva sobre la mesa y hacemos aporte ahí, mira, si capaz que esto, que el color de pelo, como bueno, un montón de detalles que a veces nos hace el trabajo más largo, pero bueno, nos quedamos igual conformes, digamos, de bueno, que lo damos todo, de una presencia, viste, de estar en los detalles también. Bien. También pensaba justamente con esto de jugar en momentos donde como hay que estar produciendo todo en todo el tiempo, que no podemos como que jugar a veces se considera como una pérdida de tiempo. Es increíble también la propuesta que tienen con la noche de los juegos de mesa. Eso también cómo surgió. Total. Sí, esto, bueno, ya fue unos años antes de pandemia, comenzó la noche de juegos de mesa. Y también es como también un gran espacio, una repropuesta que la apostamos todos los meses también a ir renovándola, porque también ya la gente ya la va conociendo, sabe que es el primer sábado de cada mes en la casita colectiva, y ponemos un montón de juegos a disposición. De hecho, el espacio es abierto y es a la gorra, y con lo que recaudamos de la gorra, lo que hacemos es invertir en juegos, para que esta ludoteca sea cada vez más amplia de opciones. Y tenemos juegos de todo tipo, muchos de industria nacional, de estos compañeros que conocemos ahí del mundillo de los juegos de mesa, y bueno, después otros que sí traemos de otros lugares, pero siempre con la propuesta de que se pongan otras cosas en juego, ¿no? Por ejemplo, no está el juego de la Oca, digamos, que quizás es uno de los que más hemos conocido en las trayectorias de juegos de mesa en nuestras casas. Pero sí otro tipo de juego que quizá tiene una mecánica parecida, pero tienen otra apuesta, entonces hace poner otras cosas en juego. Tenemos juegos cooperativos, en fin, es como poder proponer un lugar, un evento en el que el foco sea juntarse a jugar, es hermoso. Y aparte de tener grupos de amigues, tener familias, hay niñes, es muy bonito lo que se genera en la multiplicidad, digamos, de personas que van a ese evento. ¿Y esto? Además que, bueno, lo hacemos junto con el almacén andante. Claro. Esto entonces, el primer sábado de cada mes, ¿nos quisieras como extender una invitación para septiembre, para quienes estén escuchando? Sí, en septiembre igual ahí estamos todavía definiendo la fecha, si hacemos el primer sábado o el segundo, por cuestiones ahí de organización ahí interna con eventos también que tenemos con el almacén. Pero siempre, entre el primero y el segundo sábado del mes, es la noche de juegos de mesa. Siempre lo compartimos en nuestras redes, en Espejo de Mundos, que es el Instagram del Espejo, y el Almacén Andante. Así que siempre estamos ahí mandando flyer, haciendo la invitación. Siempre es a partir de las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana. Hay barra, hay comida, hay todos los productos del almacén a disposición. Y bueno, ya es a la gorra, con un monto sugerido de 700 pesos. Perfecto. Bueno, Marcela, la verdad es que maravilloso el trabajo. ¿Querés mencionarnos algunos de los juegos que tienen, que han desarrollado? Recién mencionabas En la Punta de la Lengua. ¿Algún otro que quieras mencionar, así como para que nuestros oyentes vayan conociendo? Sí, tenemos, mira, uno de los últimos que nos llevó bastante tiempo, que nos gusta un montón, son las Aventuras de Olivia y Cuquito, que lo interesante es que es un juego cooperativo, es decir, que todas las personas que jueguen tienen que jugar en conjunto para ganarle al juego. Y se trata de niñas que están en un barrio y que tienen que hacer una colecta de residuos. Entonces tenés que ir como llenando ciertos proyectos, y tenés que ir recorriendo el mapeo, digamos, que es el barrio, recolectando esos residuos, y tenés que hacerlos con distintas dificultades. Por ejemplo, a veces lo puedes hacer sin hablar, a veces solo señalando, a veces el tiempo te va corriendo. Bueno, entonces se pone ahí como reinteresante, y el tablero encima tiene dos lados, lado A y lado B, que es uno más sencillo y uno más complejo. Y bueno, y también tiene ahí como esa línea que queríamos trabajar, que por ejemplo una de las fichas que tenemos que recolectar en los proyectos es la organización popular, es defender la 7722, es defender la ley de semillas libres, así que bueno, está puesto en juego, y ese más o menos a partir de 6 años hasta 99, como se suele decir. Ese es un juego re interesante y re distinto a lo que estamos acostumbrados, quizás juegos que son más de índole competitiva. Bien, excelente. Bueno, pueden encontrar estos juegos en el Almacén Andante, y también, ¿a dónde más se puede encontrar la gente con estos juegos que ustedes desarrollan? Por ahora en Mendoza estamos ahí en el almacén, y si no, también en nuestro Instagram está nuestra página web, y ahí tenemos la red de comercializadoras a nivel nacional. Entonces se puede ver en qué otras provincias también pueden encontrar nuestros juegos. Hacemos envíos también. Y si no, bueno, también eso en el almacén. Y si no, también nos pueden contactar y pueden visitar el espacio, pueden irnos a visitar y demás. Excelente, Marcela. Excelente la propuesta. Bueno, ¿algo más que quieras agregarnos? No, invitarles a que a jugar y a ponernos en juego y bueno, y a seguir eso, sosteniendo los espacios, ¿no? Las redes, que venimos charlando de la importancia de sostener las redes de trabajo, de contención, de lucha, de apoyo y seguir fortaleciéndonos entre nosotros. Así que vamos en eso. Así que invitarles a que nos sigamos conociendo, quienes estén interesados y les llamen la atención y bueno, seguir en esa. Buenísimo, entonces, muchísimas gracias, Marcela. Estamos en contacto. A ustedes, che, un abrazo grande. Un abrazo grande.